Hola, estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Y bueno, saludar a la peña que esté escuchando a través de la FM del 107.5, por supuesto. Y también a la peña de Radio Almaina, a la peña también de Contrabanda FM y Bistu Irratia desde Guernica también. Pues lleva emitiendo y bueno, va a emitir el programa en el futuro más cercano, así que saludos también a esa peña. Y vamos a comenzar con The Revox, que tienen nuevo disco, y concretamente para comenzar con un instrumental llamado Swamp Song. Son The Revox desde Suiza. Revox, ya os digo, un trío de Suiza que llevan no más de 10 años sacando discos, y ahora mismo este You Treat Me So Bad hace el número 4 en su discografía, aparte de ese también single que consiguieron sacar, supongo que por ser también pues suizos, en el sello Voodoo Rhythm, el Talk About Her. Un nuevo disco que acaba en nada, está recién estrenado. Y que, bueno, como todo lo que vamos a escuchar casi en el programa, nos vamos a centrar en estos sonidos así garajeros y esta peña que huye un poco del futuro para refugiarse pues en los sonidos de los 60 y, vamos, sin evolución ni mucho menos. Aunque, eso sí, pues bueno, cada uno con mayor o menor fortuna. La verdad es que este trío pues tienen momentos muy, muy guapos. Vamos a empezar con vamos a escuchar uno de los temas cantados, que es el que da título al disco, You Treat Me So Bad, son The Revox. (Risa) de Revox, que os decía que tienen un single en Voodoo Rhythm, pero suelen ser, pues, bueno, vamos, que sacan casi todos sus discos en Soundflat, y eso han hecho en este nuevo trabajo, You Treat Me So Bad. Un disco además que está mezclado y masterizado por Mr. Jim Diamond, que pues ya sabéis que también está en muchos sitios, como en el siguiente que vamos a escuchar ahora mismo, Los Jackets, la banda esta que también son suizos, y no hace poco, hace muy poco, vamos, sacaban su primera referencia en su propio sello, y ahora sacan otro nuevo single, lo que pasa que en el sello portugués, Chaputa Records. En una onda, por lo menos la cara A, que es la que se puede escuchar en su Bandcamp, que es bastante más, pues bueno, tirando hacia la psicodelia. The Jackets, Life's Not Like the Movies. Everybody de Jackets con su segundo single en muy poco tiempo y eso dentro de una escena garajera en Suiza que debe ser, bueno, a ver, no es muy grande yo creo, pero están, pues bueno, bien unidos todos y todas, porque por ejemplo concretamente en el disco que acabamos de escuchar antes de los Revox, la portada se encargaba de hacerla, bueno, el diseño del disco era Rob Butler, guitarrista y cantante que al igual que el batería de estos, de los Jackets, abandonó Estados Unidos hace ya, pues bueno, mucho tiempo y justo de hecho llegaron a coincidir en varias bandas, por ejemplo en Get Lost y acompañando al propio Lightning Bitman en los Never Heard of Them. Luego, bueno, cada uno ha seguido su camino. Chris Rosales pues ya lleva muchos años con los Jackets, ya consolidado. Y por otro lado, Robert Butler pues ha estado en, montó una banda que se llamaba The Sheets. Y quizás uno de los proyectos más interesantes y más recientes, los Spookies. Una banda que nada, sacó un par de singles, pero bueno, dos pequeñas joyas. Y eso, los Jackets, que en breve también sacarán disco, pero que bueno, han decidido sacar así pequeñas píldoras. Y siguiendo en el sello donde lo han sacado, en Chaputa Records, acaban de también sacar un recopilatorio llamado The Moon Was Full and So Was I. La luna estaba llena y yo también. Y que bueno, consiste en una recopilación de música garajera, pero en esta ocasión no en Suiza, sino en Suecia, de la mano de Jens Lindberg. Pues toda una leyenda dentro del garaje tanto sueco como bueno a nivel ya global, porque pues bueno, al que le mole el garaje, pues si no ha escuchado a los Magots, a los Maharajas o bueno, a los anteriores Crimson Shadows, pues bueno, yo creo que le falta sin lugar a dudas algo. El recopilatorio es un LP en el cual pues abarca 6 bandas de las muchas en las que ha estado, porque bueno, he hecho una pequeña recopilación de grupos y yo creo que tiene una docena de bandas en las que has formado parte más o menos a lo largo de su carrera, de unos, pues, que llevará 40 años ya. Pero bueno, en este disco se centran en 6, concretamente en Blind Sag, Los Magots, Los Infidels, The Friends, como Friends, pero alternando las vocales, Los Maharajas y Los Cliffhangers. Como es un recopilatorio de rarezas, pues bueno, digamos que quizás para aquellos que quieran pues bueno, profundizar en el garaje y en, pues concretamente, en la carrera de Jens Lindberg, pues hombre, es un disco pues con mucho contenido, pero quizás, claro, los grandes hits pues los tiene, pues por ejemplo con los Magots, en otros discos, ¿no? Pero bueno, aún así tiene cosas curiosas, como por ejemplo precisamente de los Magots, una versión de El It's Time, una canción que al principio, bueno, no, esta debía de ser una especie de demo, porque más tarde, cuando Jens Lindberg abandonó la banda y Mans P. Mason, el cantante y guitarrista, se hizo con el control casi absoluto del grupo, y todo hay que decirlo, no para mal, sino para bien, porque realmente sacó unos discos increíbles, pero digo que eso, antes de esto, pues Jens Lindberg era el bajista y cantaba algunas canciones, y esta tiene pinta de ser también el que cantaba, porque desde luego Mans P. Mason no es, porque tiene una voz muy, muy particular. She Fooled Me es este tema de los Magots. Like me. Que al final me parece que me he liado un poco. El tema este que hemos escuchado es uno de los que no debió de ser editado en su momento, como mucho, bueno, me parece que sí, en un recopilatorio. También bastante conocido de dentro del garaje, concretamente Lost in Time, un fanzine y sello griego que, bueno, se ha dedicado a lo largo de los años a rescatar a bandas y temas así oscuros de precisamente de bandas de garaje, y concretamente este tema aparecía pues allá por el 2005 en uno de esos recopilatorios. Luego el otro tema que os decía, el East Time, aparece en una versión pues bastante primitiva, y que pues bueno, si luego escuchas el tema que acabarían grabando, ya os digo, con la otra formación de los Maggots, pues hombre, la diferencia salta, vamos, mejora muchísimo. Y de hecho es que es eso, Mans P. Mason venía junto con Jens Lindberg de otra banda de los 80 que se llamaban los Crimson Shadows, también legendaria dentro del garaje. Y bueno, y después de que esa banda se separara, montaron los Maggots. Lo que pasa que, bueno, estamos hablando de los años 90, casi, sí, finales de los mediados, finales de los 90, en el que eran pues un trío, y lo que pasa que, bueno, no sé exactamente por qué razones, pero Jens Lindberg abandonaría el barco antes de grabar incluso su primer LP, y formaría Los Majarajas, esa banda que también pues en Chaputa Records precisamente han sacado prácticamente toda su discografía. Y por el otro lado, bueno, Mason acabaría grabando acabaría guiando a los Maggots a, pues, para lo que para mí son desde luego tres o cuatro de los mejores discos de garaje que se han hecho sin lugar a dudas en este estilo musical. Pero bueno, seguimos con Jens Lindberg porque es su fiesta, y vamos con una de las pequeñas, bueno, una de esas bandas en las que pues tampoco es que grabaran muchas cosas, y probablemente en el caso de estos Infidels, pues estos dos temas o tres que aparecen en el recopilatorio son los únicos que grabaron, y seguramente los ha sacado de una, bueno, de alguna casete que tendrían grabada. Esto se llama It Won't Last Forever. Lindberg, que recopila en este disco ya os digo, seis bandas con las que, en las que pues bueno, montó o estuvo a lo largo concretamente de los 90. Y que si bueno, la verdad es que hablo ahora mismo un poco de memoria, pero en, no sé si sería el 2000, yo creo, o el 2001 o incluso el 99. Recuerdo, pues casi fue cuando yo empecé a conocer a los Maggots, que entonces tampoco era tan fácil conocer a bandas nuevas, yo creo. Pero bueno, estuvieron tocando, y tampoco, insisto, hablo de memoria, pero no sé si era una fiesta de Bloody Mary, que solían hacer, pues bueno, reuniendo a muchas bandas. E incluso yo creo que podían estar los Dead Bombs, y ahora que lo pienso, el propio Jim Diamond, cuando formaba parte de los mismos, el grupo de Mick Collins. Tal vez fueron distintos conciertos, no sé, pero bueno, la cuestión está en que los Maggots sí que fueron una de las bandas que a mí, bueno, y de hecho por eso después los seguí un montón, y bueno, y descubrí sus discos, que todavía igual por aquel entonces los LPs por lo menos no los debían de tener grabados todavía. Y bueno, a lo que iba yo, la anécdota era que había un tipo que era pues un tío con bigote, que lo único que hacía era tocar la pandereta, por lo menos ya os digo, si la memoria no me falla. Luego estaba el trío, lo que eran los Maggots, pues eso, Mans, P. Mason a la guitarra, batería, bajista, y yo creo que en teclados por aquel entonces, o en ese, ahora mismo no lo recuerdo. Pero bueno, la cuestión está en que el hombre este de bigote, que yo al final con el tiempo me enteré de que era, bueno, por lo menos esa es la lo que creo yo, que era el propio Jens Lindberg, pues daba una, ya os digo, solo haciendo coros y tocando la pandereta, era un auténtico espectáculo. La energía que aportaba y el toque que le daba al grupo, que por desgracia, pues que yo sepa, después, bueno, no sé si en Suecia se volverían a juntar, bueno, en algún otro concierto, yo qué sé. Pero bueno, que eso, hacían un muy buen equipo. Dicho eso, vamos a quedarnos con otro tema de otra de esas bandas así, bueno, de escasos temas, como son, por ejemplo, estos, los Cliffhangers, que pues bueno, incluyen un tema llamado What a Girl Can't Do. What a girl can do. como último apunte también decir que no hace demasiado tiempo, así investigando un poco todas las bandas en las que ha estado Jens Lindberg, pues no hace demasiado, ya os digo, montó un proyecto junto con Mans P. Mason de los Maggots de nuevo, que se llamaban los Satan's Little Helpers, que bueno, han sacado dos singles, pero que bueno, los dejaremos para otra ocasión. Y pasamos del garaje sueco a Argentina, con quiénes van a ser sino los Peyotes, la también gran banda que lleva unos cuantos años y hacía muchísimo que no sacaban un disco nuevo, y el año pasado ya lo publicaron el pasado verano en Deep Water Records. Se llama Vírgenes y empieza con este: la gente es una mierda, los Peyotes. Sois todos iguales, melenudos, ropas afeminadas, droga, sexo, dispuestos a todo lo sucio, y odiáis a las fuerzas del orden. La gente es una mierda, le gusta criticar. Peyotes, con un David Peyote más desatado que nunca. Ya sabéis, la banda en la que al principio estaba Rolando Bruno, pero que hace muchos años ya que dejó el barco y bueno, se metió en ese proyecto de cumbia orquesta, que no ha abandonado hasta ahora. Y este es el último disco de los Peyotes, el resto de también está ahí el ¿cómo se llamaba este? Oscar Hecho Mierda, se hace llamar al bajo, y bueno, pues eso, con un disco que del que nos vamos a quedar una versión en la que incluyen de los Furtivos, que se llama No Puedo Aguantar Más. Hey, ya estoy cansado de tenerme que controlar. Quiero que todo el mundo sepa que no soy como los demás. Ahora voy a dar fuego a esta maldita ciudad. Cuando yo me canso mis botas, no necesito a nadie más. Y me convertiré en un animal, ninguno me vas a poder parar. Ahora voy a enseñar yo la verdad y no me provoque más, porque ya no puedo aguantar más. No puedo aguantar más. No me vas a poder parar. Ahora voy a enseñar yo la verdad y no me provoque más, porque ya no puedo aguantar más. No puedo aguantar más. No puedo aguantar más. No puedo aguantar más. No puedo aguantar más. No puedo aguantar más. No puedo aguantar más. No puedo aguantar más. Y de los peyotes a unos japoneses que tienen pues una buena amistad, parece ser, con los Explosivos, otra banda de garaje, en este caso mexicana, y les han dedicado un single, no porque hagan, bueno, por lo menos por lo que he visto no es que sea una versión de ellos ni nada, pero bueno, no sé si se acercan un poco a lo que hacen, lo que al garaje que pueden hacer los Explosivos, en dos canciones, una el Louis Louis, la cara B, que es pues el clásico tema. Lo único que, bueno, en algún sitio lo he visto mal escrito, pero no, en la portada ahora mismo lo estoy viendo. Bueno, el Louis Louis típico de Richard Berry, y en la cara, pues este sí, Explosivo My Mind, que, pues bueno, por lo menos en el título sí que tiene una pequeña referencia a la banda mexicana. Pero eso, son este trío salvaje llamado The Faith Aways. Dressed, fragile, sick and dancing. gamberros de mucho cuidado, con un sonido que, bueno, ha habido problemas técnicos también, que no tenían ellos la culpa, pero bueno, ahí estaban los Fadeaways. Y Louis, la verdad es que, bueno, para ser un tema que, bueno, tampoco hace falta hacer otra versión, ¿no? Pero también está guay, pero bueno, la dejaremos para otro momento. El que va a volver, bueno, va a volver, va a tocar en directo, pues concretamente este próximo lunes, 1 de mayo, va a estar en el Crazy Horse al mediodía, Ian Kay. Ya sabéis que acaban de sacar, por fin, después de 3 o 4 años, yo creo, posponiendo ese trabajo, ese Walk That Road Again, pues ya lo tiene preparado, o sea, ya lo tiene editado y, bueno, lo ha sacado Antifaz Records, el sello de su amigo Tito Ramírez. Y bueno, pues la gira estaba presentando con unas cuantas fechas. El domingo 30 concretamente también va a estar en Santander, en el Action Weekend. Y ya os digo, el lunes aquí en Bilbo, en el Crazy Horse. Vamos a escuchar un par de temas de ese disco que no hayamos escuchado, porque ya os digo, a lo largo de estos 3 o 4 años más de uno ha caído. Este, por ejemplo, todavía no. I'm gonna make you love me. I am K. Ups. Mira, ahí estaba el Louis, que quería volver o sea, que quería sonar, vamos, pero no. Vamos a dejarlo con el I'm gonna make you love me de Ian Kay. Remember when we laughed to tears, you were so satisfied. Today you're hanging on a string, something hurts inside. There was a time I had you, honey, you made me feel so proud. You made me shine and walked away, I really miss my clouds. But I can't control myself, I'm gonna squeeze you, I'm gonna kiss you, and make you see that I will be the one. I'm gonna make you love me, you're gonna stand by me till the end of time. Gonna make you love me again, again, just like you did before. Ah, yeah. A knee on the floor, I begged you not to go. Este primer disco también incluye una única versión de un tema de los Senders, el grupo de Nueva York, que, pues bueno, utiliza para acabar el que es, ya os digo, su primer disco en solitario y que no sé si va a tardar tanto en sacar un segundo, pero bueno, es demasiado pronto para decir nada. Ian Kay, y el tema se llama, bueno, él lo titula Ghost simplemente, pero es algo así como I will, cuando muera seré un fantasma. Ian Kay presentando ese disco el 1 de mayo en Crazy Horse a la 1 del mediodía. Y, ups, ahí se iba otro tema. Los que tienen también nuevo trabajo, bueno, un nuevo EP de 3 temas bastante breve, son los Fusilis, que cada vez es más complicado diferenciarlos de los MFC Chicken, porque, bueno, ha habido ahí una mezcla de músicos. Que ya os digo, es difícil separar una banda de otra, pero bueno, estos son los Fusilis, esto se llama Pizza Sure Is Good. de Fusilis, que ya llevan pues 5 años desde que sacaron su primer y único LP hasta el momento, el Green A Go Go. Un disco que, a ver, tenía muchas versiones y tal, pero vamos, era un disco que sonaba estupendamente y que es una pena que no hayan... Pues bueno, ahora mismo este, lo que acabamos de escuchar es el tercer single, por lo menos que yo haya llevado la cuenta. Y bueno, a ver, también está claro que es una banda que sobre todo, pues bueno, les gusta el directo y a la gente también les gusta verlos en directo. Pero bueno, esto es el Pizza Sure Is Good, que es la cara A, y otro de los 3 temas que aparecen en el mismo es este Dear Dad, que también es otra bomba. De Fusilis. Don't get mad, what I'm asking for is by the next semester, can I get another car? This one here is sitting on a Y2 road. I might as well be walking as to drive this old Ford. Almost every time I go to try and pass a truck, if I ain't going downhill, then I'm out of luck. And even if I get by, it's still a rugged risk. The way this old Ford keep a hitting and a miss. To 50, this he'll fall when no one's dive. Dad, I'm in great danger out here trying to drive. The way this Ford wiggles when I'm approaching 45. I have to nudge it along like a little stubborn pup. Cars whizzing by me, Dad, look like I'm backing up. To put it, lest I perforate the hood. Well, Dad, send the money, see what I can see. I try to find a Cadillac, a 62 or 3. Just something that won't worry us to keep it on the road. Sincerely, your beloved son, Henry Jr. Ford. Y rápidamente de los Fusilis vamos a escuchar a Ben Vaughan, que vuelve un año después de que viniera con el quinteto. Pero en esta ocasión en solitario. Tengo dudas de si vendrá acompañado de alguien, pero bueno, en principio viene solo en acústico, en esos conciertos así en petit comité que se hacen en el Colegio de Abogados, y concretamente va a ser este jueves 27, o sea, aquí en Bilbo, y bueno, como suele ser allí, a las 8 de la noche aproximadamente, y bueno, un concierto gratuito. Ben Vaughan, vamos a escucharle haciendo la... bueno, esa especie de broma que hacía Wayne Fontana. Wayne Fontana estaba equivocado. Se refería a un tema que se llamaba algo así como el juego del amor. Y bueno, dice Ben Vaughan que no, que el amor no es un juego, que es más, bueno, algo así, que es muy serio. Y que de hecho debió de intentar regalarle el single al propio Wayne Fontana. Pero bueno, cuando se lo quiso dar ya está, justamente murió en el año 2020. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ben Vaughan, Wayne Fontana was wrong. Wayne Fontana was wrong. Wayne Fontana was wrong. Love ain't a game you can play all day long. Even though I love his song, Wayne Fontana was wrong. When you look her in the eye, don't be shy. You don't need no secret sign, just say what's on your mind. And if you do, true love will come to you. That's why I'm telling you that Wayne Fontana was wrong. He was wrong. Wayne Fontana was wrong. So wrong. Love ain't a game you can play all day long. Even though I love his song, Wayne Fontana was wrong. Wayne need to hide the love you feel inside. Just wear it on your sleeve so she can see it and believe. If you lay it on the line, she'll be yours in time. I know I'm repeating myself, but Wayne Fontana was wrong. He was wrong. Wayne Fontana was wrong. So wrong. Love ain't a game you can play all day long. No, even though I love his song, Wayne Fontana was wrong. He was wrong. He was wrong. He was wrong. He was wrong. He was wrong. He was wrong. He was wrong. So wrong.